Seguramente el que escribió esta canción me conocía, o fue que alguien le contó cosas de mí. El sentimiento con que la escribió me duele, pues justamente dice cuánto yo sufrí. Era falsa y te gustaba como